Madrid deshabitado como mi colchón. El verano en que me hice mayor y ella que ya no llama. Tanta ciudad y tanto por hacer. Gente que sueña su siesta y que mira por la ventana. Gente que miente por un cofo de calor, que refa porque pare el ascensor, atrapado contigo. Madres que pierden a sus hijos al nacer, buscando entre sus piernas lo que ayer han dado por perdido. Kilómetro cero respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti. Parecen los que la calma y la cerveza salvan nuestra vida y mi cabeza. Soñando estar bajo tu ropa. Promesas que se dicen en la cama. Luces que se clavan en tu espalda. Deja que yo te vista ahora. Bajo las ruedas mi mala sombra arrojaré, quizás así interprete ese papel en el que soy tu abrigo. Mujeres que quizás hoy no puedas pagar, cuestionan con sus labios la verdad de que aún seguimos vivos. Quiero respira en el centro de la ciudad, el alba que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti. Respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que vendrán, la calma que nos trae tu tempestad. Muchas gracias. La palabra Leti.